Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, acá muy bien. Bueno, nosotros ya hemos hablado un poco acá del libro, lo hemos presentado, comentado un poco, pero bueno, buenísimo poderte haber encontrado en principio, que no es nada sencillo. Sí, es que estoy un poco retirado de lo que es la ciudad y bueno, con poca tecnología también. Ahí va. Juan, en principio quería, bueno, sabemos que sos periodista, que has estado en Cerdos sin Peces, en la revista 23. Comentarnos un poco acerca de vos y de por qué elegiste o cómo llegaste a contar esta historia. Bueno, de mí no sé bien qué decirte. Te puedo contar en relación al porqué de la historia del libro. Bueno, dale. Si te sirve. Siempre cuesta hablar de uno, ¿no? Sí, pero no es porque no haya algo que decir, sino es que es una mirada bien tendenciosa. O sea, capaz que por ahí lo ideal es a través de lo que uno hace. Creo que ahí es donde habla lo que uno es también. Por supuesto. Y claro, en este caso, bueno, a mí me ha tocado escribir y creo que ahí es como donde se refleja muchas de las cosas que uno piensa o cómo vive también. Así que, y bueno, ¿y cómo fue entonces que diste con esta historia? En el libro se transmite, ¿no? Como una cierta cercanía que has tenido con la banda y precisamente con Corneta. ¿Cómo fue entonces que decidiste escribirla, digamos? Sí, lo de la cercanía que se transmite en el libro, creo que no es que busqué plasmar esa visión, sino que eso se decanta naturalmente porque de hecho tuve un vínculo con Corneta bastante cercano. No podría hoy presentarme como el amigo de Corneta, pero sí que, bueno, construimos un vínculo importante, diría yo, y de mucha afinidad, donde, bueno, se entrecruzaban historias de noches, de días, de mañanas también, y donde hubo mucho afecto, ¿no?, de parte de ambos. Claro. Y un poco, bueno, eso te permitió... Algo muy interesante que tiene el libro es que vos le das fuerza a los testimonios justamente a partir de, digamos, hacer como un collage de testimonios más parecido a lo que es un documental, y tu intervención es en ese sentido menor, ¿no? Obviamente que está la idea de cortar y cómo ubicarlos y demás. ¿Por qué ese criterio de realizar el libro? Sí, mira, en principio porque cuando empecé a trabajar en la reconstrucción de la historia a través de los testimonios y fui haciendo las entrevistas, en el momento de ponerme a construir o a reconstruir esa historia, me topé con que los propios testimonios estaban como muy vivos y esas voces reflejaban con una autenticidad así potente esos momentos, ¿no?, que daban cuenta. Y lo que también esas mismas voces decían, de que no ameritaba una mayor participación mía como escriba para presentar esas voces, ¿entiendes? Sí, por supuesto. Y creo que una mayor participación mía en el libro hubiese interrumpido eso que provocan justamente las voces, ¿no? Esa imagen casi visual de que uno al leerlas puede como representarse la historia como si fuera una película. Sí, realmente a mí me pasaba, ¿no? Cuando iba leyendo, son todas imágenes, todas escenas que se cuentan a partir justamente de los testimonios, de las anécdotas que van relatando, y bueno, está también muy bien logrado cómo se van uniendo, entonces te hacen a la gran historia, a la gran película. Quisiera preguntarte porque No, me parece el gran público conoce a los Gardelitos, por lo menos en mi caso me ha pasado, a partir de lo que fue después, ¿no? A partir de entrados los años 2000. Y justamente la figura del Corneta Suárez no la tenía yo tan cercana, tan vista. Tan presente. Claro, hasta tocar este libro, Rock Sudaca, la historia de Corneta Suárez y los Gardelitos. Quisiera que nos cuentes un poco de quién era Corneta Suárez y qué le ha dejado, ¿no?, al rock. Mirá, te contesto lo último. Creo que lo que le ha dejado Corneta al rock, entendido como cultura, sí, es una gran interpelación al propio movimiento, en el sentido de que creo que amerita este movimiento. Digo movimiento porque es así como en un principio se lo llevó a caracterizar por las implicancias filosóficas que se dijo que tenía. Y las preguntas me parece que pasan por el lado de cuánto la autenticidad este movimiento tiene hoy en día. Eso en principio, ¿no? Sí. Y bueno, y también lo que se me ocurre es que lo que le ha dejado es, si, o sea, ¿qué tampoco se necesita para componer una buena canción? Cuando digo que tampoco, me estoy refiriendo a que alcanza con una guitarra y con ser honesto con aquello que se está cantando. Creo que esas dos cosas Corneta las tenía de sobra, que era simpleza y autenticidad. Hay una figura también que a mí me llamó mucho la atención cuando leía, es la cuestión de la autogestión, ¿no? Porque se conocía a los Gardelitos, bueno, como la banda también que tocaba en las villas, que tocaba gratis, y demás, pero vos ahí haces como, o por lo menos yo lo entendí así, ¿no?, otro entendimiento de lo que es la autogestión. Tal vez decís no por convencimiento político, ideológico, sino porque por la autenticidad, digamos, que tenía la banda. Claro. ¿Cómo realmente es eso? A ver, contanos un poco. Sí, o sea, lo que cuento ahí es que la banda... Cuando digo la banda, hablo de no solo de Corneta, sino de ese conglomerado afectivo, tribal, casi gitanesco, que componía esa experiencia artística. Ellos no se movían por criterios ideológicos, sino que más que nada los que los atravesaba era una pulsión de vida. Entonces, el tema de no ir a ciertos lugares o de no moverse a conveniencia, porque tal vez eso les hubiera demandado una instalación más inmediata en los medios, no partía por una cuestión pensada ni siquiera desde móviles políticos, sino porque realmente eso estaba implícito en ellos. Ellos se movían de esa manera. No había una plataforma, digamos, política a la que ellos se adherían, claro. se sometían, ¿entendés? No tenían un decálogo, digamos, de la autogestión ni un decálogo de la independencia. Sencillamente eran, digamos. Claro, eran eso, eran así. Les salía de manera natural, ¿entendés? No es que se lo proponían, o sea, tranquilamente creo que si hubieran tenido una mínima voluntad de encarar una acción de ese tipo, les hubiera demandado unos resultados muy redituables a ellos, porque tenían, digamos, todas las de ganar para hacer un movimiento estratégico de esas características, y sin embargo jamás jamás lo llevaron adelante. Era como una especie casi de auto boicot inconsciente que hacían, presintiendo, ¿no?, también el medio en el que se movían, que es bastante vampiresco. Claro. Estamos en comunicación con Juan Mendoza, autor de Rock Sudaca, la historia de Corneta Suárez y los Gardelitos. Nos quedan pocos minutos para ir dejándote. Te quería preguntar, digamos, por lo que es la otra parte de la historia, la parte justamente más actual, lo que tiene que ver con el hijo del Corneta. ¿Él cómo influye en el devenir de la banda desde el 2003, 2004 hacia acá? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué papel, qué rol ha cumplido Eli Suárez, digamos, ¿no?, en esta historia? Bueno, mirá, el rol que él cumplió dentro de lo que yo fui testigo en esa etapa es un 50 y un 50, o sea, creo que fue acertada la apreciación de alguien que escribió por ahí de que eran entre Corneta y Eli un yin y yang, pero no desde el lado opuesto, sino desde el concepto filosófico que anida en esa definición, que es desde el complemento. Siempre hubo un complemento armónico entre ellos. Hablo de la experiencia que yo compartí, que fueron los años en los que Corneta estuvo con vida, ¿no? Y creo que no es una exageración decir que aún estando vivo Corneta, la experiencia no hubiera prosperado si no hubiera estado Eli. Eso hay que decirlo porque no es algo que se desprende de un análisis, digamos, eso es algo que uno ha visto, o sea, funcionaban de esa manera. Ahí va. Juan, nos quedamos ya sin tiempo, nos gustaría volver a hablar en otra oportunidad, te estaremos contactando. Sí, sí. Sí, dale. Desde ya, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos por el espacio y bueno, un abrazo grande.